¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Uy, aquí estamos ya de regreso con Notas en 35 milímetros. Temporada 2019, nuestro primer capítulo de la temporada. Viene siendo el 139, 139 prima o 140 el total. Tenemos una controversia con la cantidad de programas que llevamos. Pero un detalle, importante que volvimos. Costó, pero volvimos. Aquí estamos con las películas para poder pasar la pospeoridad. Me encantó ese meme, ¿lo viste? Pospeoridad. Y después de casi 6 meses que estábamos en barbecho, tenemos algunas, hay un montón de novedades, informaciones, pero, etcétera. Pero vámonos a las últimas para no... Total, vámonos, lo, sí. Lo pasado pisado. A las últimas porque, bueno, hubo entre medio premio Oscar, hubo también Bio Cinefest hace... Los premios independientes. Poco menos de un mes. Y fíjate, claro, yo me preocupé de los premios de Independent Spirit Awards. Eso. Porque anduvo mucho más cerca también de los gustos de las películas que yo elegí como las mejores del año pasado, fíjate. No, casi no la he visto, así que... Excepto una que no vi, que no he visto, que es... ¿No es una estrella? No, no, el Blues de Bill Street, de Barry Jenkins, el director, que yo no, tampoco he visto... Barry Jenkins de Moonlight. Moonlight, tampoco la he visto, preciosa, fíjate. Preciosa, preciosa. Me falta ver esa, me había olvidado. Y fue la película que ganó la mejor película y también ganó mejor director Barry Jenkins. Es bueno, y, es y bueno. Estaban también en la lista, fíjate, de mejor dirección, Debra Granik con Leave No Trace, No Dejes Huella, una película muy, muy buena, ¿no? Yo la vi por lo menos... También estaba Lynn Ramsey con En Realidad Nunca Estuviste Aquí, You Were Never Really Here. Ay, buena. Película buenísima. Y también estuvo Paul Schrader por First Reformed, llamada en castellano El Reverendo. Y también estuvo ahí Ethan Hawke postulando a Mejor Actor Protagonista y lo ganó. Y también estuvo como Mejor Ópera Prima, Sorry to Bother You, perdón que lo moleste, de Butch Riley, una película acidísima. Y la verdad es que es una los premios independientes son una buena un buen reflejo de aquel cine que tiene una bueno categoría independiente, por cierto, y que no tiene las tranzas que hace cine comercial. Oye, ¿cómo se llama la de Barry Jenkins para recordarla? Que... Bill Street Blues, el blues de Bill Street. Está basada en una novela de ¿cómo se llama este escritor? Afroamericano de los años 50, 60. Ah, no me digáis, del. Ay, se me fue el nombre. De todos los libros. Del cuarto de Giovanni, James Baldwin. James Baldwin, correcto. Buenísimo. Eso estuvo, pues, en. Son películas que hay que ver, fíjate. First Reformed, yo creo que fue una de las grandes películas del año pasado, junto con Leave No Trace, una película medianamente pequeña en su factura, digamos, pocos actores. Una historia tremendamente sensible. Es una película muy buena que hay que buscarla porque seguramente no se va a estrenar acá. Yo insisto que vean al Barry Jenkins. Entre las películas también, fíjate que viene el verano, estaba The Sisters Brothers, los hermanos Sister, no, de Jacques Odiar, un western muy muy bueno. La favorita, yo creo que es Lanthimos, que estuvo ahí peleando por el Oscar. Prospect, una película, me parece que está en Netflix, entretenidísima, pero no voy a nombrar más porque la verdad es que es una lista muy larga y el tiempo se nos va a hacer corto hoy día, así es que vamos viendo lo que pasó en el más cerca. Bio Bio Cine Fest en abril, en abril del 22 al 27 ganaron, fíjate, hubo dos categorías solamente. O una sola, era cortometraje ficción y no me acuerdo cuál era la otra categoría, fíjate, pero ganaron ahí un documental que se llama Si los muros hablaran, de Peter McPhee. No sé por qué hice cortometraje ficción, parece que yo no lo noté mal. Que es una película que está hecha alrededor de una investigación que hacen unos actores de teatro en la Universidad de Santiago, donde empiezan a aparecer los fantasmas que hubo ahí también durante el golpe militar del 73. Y la otra película que ganó, fíjate, fue Rapaz, de Felipe Gálvez, que es un cortometraje que está basado en esta detención ciudadana que hubo hace unos años atrás en el centro de Santiago, que murió al cabro en... Oh, qué terrible, en Scotch. Claro, en Huenchambalaje, una cosa así. Y en Largo ganó Los sueños del castillo, de René Ballesteros, que ha tenido muy buena crítica, que está más o menos inspirado en esta realidad tan dura de los niños del Sename. Yo creo que estamos contando los fantasmas a los que acudir. Como que nos identifican esos fantasmas, los niños Sename, la violencia, oh, no solamente el golpe. Claro, es que van apareciendo también otras figuras, otros dolores. En estos tiempos que son duros en el fondo. Premio del Público, La Casa Lobo, de Joaquín Cosiña y Cristóbal León. Y hecho en Biobío, Aguas de Color Violeta, de Juan Pablo Quirós. Aguas Color Violeta, perdón. Así es que hay una... Además, fíjate, no se me olvidaba, lo tenía presente, hubo una participación importante de Memoria Fílmica Pencopolitana, sí, que estuvo haciendo muestras de las películas que han recopilado. Estas películas hechas en Concepción o por penquistas desde los años 20 en adelante, años 20 del siglo XX, desde 1920 para adelante, hasta el año 73. ¿Y qué va a continuar? Vamos a hablar de ello más adelante, porque continúan con muestras durante el mes de mayo. También esta semana, el martes, comenzó el Festival de Cannes, la versión 2019, no me he dado un hermoso cuenta. Afiche en donde aparece una joven mujer detrás de una cámara, y ella está parada en un hombre que está agachado. Ah, ella es Agnes Varda, filmando su primera película. Eso es el afiche, un afiche hermosísimo. ¿De cuánto es esa foto? ¿50, 60 años? Del año, si no me equivoco, 56 por ahí o 59, o sea, son como 60 años. Vale, 60 ella años. Tenía 26 años en la foto, si no me equivoco. Comenzó el martes con la exhibición de Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch, una película de zombies con Bill Murray, Adam Driver, actúa también Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Tom Waits, Iggy Pop, que hace zombie casi sin maquillaje. Ay, debe ser bueno. Me gusta Iggy Pop. Danny Glover. Es una película que ha tenido crítica... Despareja, sí. Despareja. Más que despareja, fíjate, dicen que es una película entretenida, buena, pero no es una gran película al nivel de otras de Jarmusch. Pero habrá que verla. No habrá que verla. Yo creo que en ese sentido no es despareja, porque todos dicen que no está al nivel de la otra de Jarmusch, pero algunos dicen que entretiene igual, que igual destaca, qué sé yo, y otros dicen que enfrentó mejor olvidarse. No, y que también tiene, dicen otros, que tiene un contexto político también de mostrar lo que es la realidad actual de Estados Unidos, sí, tanto cultural como política. Se espera también, no sé si se estrenaba ayer, hoy o mañana, en uno de estos días, la nueva película, que es la segunda, de Robert Eggers, el director de La Bruja, que se llama El Faro, una película con Willem Dafoe y Robert Pattinson como protagonista. Es una película de terror. Está filmada en blanco y negro en 35 milímetros, a la antigua. Ya, bonita. Y tomando en cuenta el hermoso trabajo de fotografía que tuvo La Bruja, que asustaba tanto dentro de acá, yo creo que vi una foto, la única foto que han publicado hasta el momento, una foto de un conchapicado en que aparecen Willem Dafoe y Pattinson delante del faro, una foto hermosísima. Además, la película parece que promete. Sí, porque La Bruja era preciosa, las imágenes, y eso que yo la vi en el computador nomás, ¿no? Además vienen películas de Tarantino, entre otros. Mira. En el jurado está la guionista y directora Kelly Reichardt, que hay que ver películas de ella, hay que verlas. Y eso, en cuanto a festivales que se vienen, Ricardo Manque está organizando para el 1 de noviembre, que es el Día Mundial del Veganismo, un festival de cine vegano. En el Teatro Concepción sería... las bases están en festivaldecineveganotodojunto.com/bases-fcb-19. Así es que búsquenlo por ahí para que puedan tener las bases. También está en el sitio Fest Home, Fest H-O-M-E. Interesante eso, porque la resistencia ya también pasa a ser teniendo cuidado de nuestros hermanos animales y tomar ciertas precauciones. siento asesina todo el tiempo, pero nos queda un minuto, fíjate. Y nombra alguno de los finalistas. El obituario, bueno, vamos a nombrar alguno: Bruno Ganz, Claude Goretta, Michel Legrand, Albert Finney, Stanley Donen, Mark Hollis de Tok Tok, que es un músico, pero lo pusimos acá igual. André Previn, Jean-Michel Vincent, Scott Walker, otro músico que hizo bandas sonoras de película. Te falta el actor de Chewbacca. Sí, Agnes Varda. ¿Quién fue que murió ahora? John Singleton, Peggy Lipton, esta semana Doris Day. Vivi Anderson también, una de las actrices favoritas de Bergman. Tristes pérdidas, po. Vamos a despedir el bloque, fíjate, con La vida es lo que tú haces, de Tok Tok y Mark Hollis, que es una linda canción para la gente que nos deja también, y que fue parte de la banda sonora de los créditos finales de la película Head On, Contra la pared, de Fatih Akin, este director turco-alemán, una película durísima, y era una versión en alemán, está en un grupo que se llama Sinova. Vamos a escuchar nosotros la de Tok Tok, Life's What You Make It, y volvemos dentro de unos 4 minutos. Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros desde Estudio Leufú, o sea, Radio Leufú. En pleno otoño benquista. Hermosísimo otoño, precioso. Concepción, siempre está lindo en otoño. Una fría tarde. Y yo primero tengo que comentar una película, pero antes de comentar mi película tengo que decir que estoy muy, muy... No voy a hacer ni un spoiler, pero estoy enfrascadísima en Juego de Tronos. Y creo que ha dado el ancho, no le critico nada. Y como no se puede spoilear, no más comentar. Yo creo que de todas maneras el final va a ser decepcionante para mucha gente. Es que no podemos... Ya, yo cuento que va a ser, yo sé que va a ser eso, pero no podemos pedir que cumpla nuestra expectativa. Porque cada uno tiene una expectativa distinta. Por eso te decía. Pero no importa, así como está, yo la acepto. Todavía espero los libros del martes, así con los libros me consuelo. Ya ha habido capítulos muy buenos, ¿eh? No, ha habido escenas buenísimas, capítulos grandiosos. En cuanto a series, ya pronto, me parece que el 5 de junio... No he terminado de hablar. Se estrena la tercera temporada del Cuento de la Criada. Ya no me cambia el tema, que estoy hablando de Juego de Tronos. El último vuelo del dragón que vimos fue maravilloso. Pero no voy a dar spoiler. Y se me fue la idea de lo que iba a decir con el... Que yo no he visto todavía la segunda temporada de la Criada. Yo el mejor spoiler que vi, uno que decía... no me spoileen que van a terminar como Lord Varys. Está buena. Bueno, pero Dracarys nomás por pesado te pasó. Nosotros vimos, yo vi hace mucho tiempo una película que es la que quiero comentar ahora. Es una película hermosa, preciosa, pero con algunas debilidades. Estoy hablando de una película mexicana del 2017 que es dirigida por Ernesto Contreras con guión de su hermano Carlos Contreras. Esta película toma como motivo la historia de los idiomas que se van perdiendo. Pero para no faltarle respeto a ningún idioma nativo, crearon un idioma nuevo que se llama Sicril. Sicril se creó para la película. Esta película tiene hermosas imágenes, hermosa fotografía, tiene grandes actuaciones, pero estas actuaciones no son parejas. Lo que le quita un poquito de continuidad, un poquito de ritmo se pierde porque no son tan buenos todos los actores. Pero la historia es tan profunda, es tan bonita, el argumento es tan fuerte que se supera los baches. Tampoco se puede spoilear mucho, pero muestra un gran amor, muestra un paisaje de la jungla mexicana maravilloso, muestra historias de vida de un pueblo pequeño, algunas anécdotas muy lindas y divertidas al mismo tiempo, y también mucha pena, mucho sufrimiento porque la gente no se atreve a ser feliz. Y un amor moderno, que es el del lingüista que llega a estudiar una historia, el idioma, y se encuentra con que hay solamente 3 hablantes, se muere una, quedan 2, y para poder grabar necesita hacerlos conversar, y ellos están peleados a muerte desde que eran jóvenes. Entonces la película muestra la historia del reencuentro con sus cosas positivas y sus cosas negativas y va mostrando las elecciones de vida que uno va haciendo y cómo te vas jodiendo o salvando la vida. Entonces realmente es un canto a la vida y un canto a la cultura originaria. Tú no la has visto. No, pero el otro día cuando leía, fíjate, la película, cuando tú me la contaste, me acordé del sueño de la serpiente de Ciro Guerra. Sí, tiene ciertas similitudes. Dicen, bueno, yo no he visto el sueño de la serpiente. Y los premios Platino de este año, que fueron el domingo, recién pasado, participaba una película de Ciro Guerra en coautoría. Se me olvidó la codirectora, que se llama Pájaros de Verano, que también tiene que ver con pueblos originarios, pero este unos pueblos... una aldea, una tribu, un pueblo que se dedica a vender marihuana en los años 70. Ya, esta película es un pueblo costero de Veracruz, justamente donde viven los creadores de la película. Y de hecho ganó varios premios en... ¿Cómo se llama el festival de Robert Redford? Sundance. Ganó hartos premios en premios Ariel, que son los premios de cine mexicano. Tiene una canción bellísima que canta Daniela Gutiérrez, que es la que yo pedí que la trajeras para hoy día. Sí, sí. Y es como, yo diría que la tiene que ver toda la gente que quiera ver el nuevo cine mexicano, pero que también tiene sus raíces en el en el cine clásico mexicano, los grandes directores mexicanos, la influencia de Buñuel, tú ves todo en esta película. Sí, la única pifia que a mí me costó poder reconciliarme con eso era la disparidad, quizás no que sean tan malos los actores más jóvenes, pero el par de viejos son Eligio, ay, no recuerdo el apellido, es realmente notable su actuación. Y hay uno que es muy divertido, muy simpático. Fernando también. Álvarez, Rebel, José Manuel Poncelli, Eligio Martínez. Ese. Meléndez, perdón. Meléndez. Eligio Meléndez y Fátima Molina. Esos son los jóvenes. Fátima es la joven. Y Luarte también es joven, el otro es viejo. Y bueno, muestra los paisajes de México Central, de América Central, que son llenos de verde. Llenos ¿El de México Maya? Sí. Yo diría que el México Maya. Bueno, Veracruz, pues. Claro. Y solamente pedir que la vean, quizás la diéramos en uno de los ciclos que pudiéramos hacer. ¿Está online por ahí? Oye, me costó pillarla, no sé cómo llega esa película. Y lo otro, sí está online, y lo otro que cuando la vi, que fue a principios de este año, no había nada de información, nada, encontré muy poca información, y ahora hay muchísima información. Parece que no fue tan éxito en México porque justo coincidió con la filmación del primer Avenger. O sea, perdón, con el estreno del primer Avenger. Entonces, pasó... 2017, igual, ganó Festival de Cine de Guadalajara. También. No, sí ganó hartos premios, pero el tema es que no tuvo todo el público que pudo haber tenido porque coincidió con este gran blockbuster que... Qué un horror, ¿eh? Yo no he visto ninguna de esas películas. Eso es lo que comentaban en todos los textos que leí, sobre todo uno del diario Excelsior, que es mexicano, que lamentablemente se opacó y no se vio porque era un cine bellísimo. Bueno, no voy a repetir ni redundar, así que podríamos colocar el tema. Mira, nos queda todavía un poquito... ya que tú hablabas de estas películas me acordé yo el Abrazo a la Serpiente, yo no sé si tú la viste esa finalmente. No la he visto. Tenéis que verla. Pájaros de Verano de Ciro Guerra con Cristina Gallego. Ya. Es la que otra que yo te mencionaba de Ciro Guerra, ahora en codirección con ella, que además es productora. El Abrazo a la Serpiente, una película que igual vale la pena ver. Es una película bellísima en blanco y negro. Decía Ciro Guerra que así podía mostrar la profundidad de la selva. Sí. Otras películas que hay muy buenas mexicanas que también juegan con el blanco y negro, esta que vimos de Reigadas, que yo tengo la deuda de ver las otras, que las bajitas tengo lista para verlas. Realmente México se destaca por una historia potente de cine y uno lo desconoce. Bueno, es una cultura riquísima porque un país tan grande que... Y culturalmente ha sido siempre... Sí. Destacado, mucho más respetuoso la cultura que lo que somos nosotros. Bueno, hay un rescate también de la indianidad, podríamos decir, en México, sí. Que en este país tan racista y tan... Aquí aún estamos en la caricatura. De los blancos, es impresionante. Hubo una carta de Villalobos, ayer en la mañana, ayer miércoles, en el Mercurio, acerca del Mapudungún. ¿Y qué decía? Donde dice que es una lengua que no habla nadie y que no sirve para abstracciones. ¡Qué horror! Tiene un lenguaje tremendo. Una mirada, ignorancia, digamos, de una ignorancia absoluta. Tremenda. Mira, yo he tenido la suerte de escuchar a grandes pensadores mapuches, incluso asistir a conferencias. Tengo el profesor que tenemos acá, que es el Juan Carlos Painequeo, y en verano, en marzo, tuvimos la suerte de escuchar a abril a Pedro Cayuqueo. Y Pedro Cayuqueo es un tipo muy pragmático, muy práctico, y él tiene la película quizá, no podría ser conciliadora, pero como nada de lo que dice puede molestar, porque el tipo es preocupado de no ofender a nadie, ni pensar ningún callo. Dice todas las verdades y esos callos duelen, pero él tiene mucho cuidado porque quiere que su causa gane. Acabo de terminar de leer el libro. ¿Eh? Entonces, él no explicaba ahí que el mapuche es una persona, los personeros sobre todo, son personas muy protocolares y su idioma está lleno de todo lo contrario que dice Villalobos. Porque ellos tienen mucho cuidado, son pragmáticos, ellos son gente de parlamentar. No es como cuenta la caricatura de salvajes guerreros, feroces guerreros. Sí saben pelear, pero no es lo que ellos quieren. A ellos les gusta el diálogo, la conversación, y si no pudiste, bueno. Pero es todo lo contrario de lo que a uno le enseñan, de lo que uno incluso alguna vez mal enseñó, pero la ignorancia es tan grande que cualquiera, como tú eras Villalobos, cualquiera, pero con las mentiras que dice, un cualquiera. Llegamos ahora al tiempo. Recordamos, o sea, recomendamos Historia Secreta Mapuche, Pedro Cayuqueo, hasta re bueno. Todo Cayuqueo hay que leerlo. Junto con los libros de Bengoa que hay. Sí, me gusta más Cayuqueo, que es como más entretenido. Ah, bueno, es periodístico. Sí, pero es bien humilde para escribir, me encanta. Bueno, vámonos con la canción entonces, Sueño en Otro Idioma, canción de Denise Gutiérrez. De Denise Gutiérrez. En un idioma inventado. Y volvemos dentro de 2 minutos y algo más, aquí en Nota en 35 milímetros. Hasta mi embasibias, guinas ne bablemne, bige nia detemne, nia bige nia sne, asne nia si zimne, asne yel. Canción. Linda. Súper bonita. Aquí estamos en Nota en 35 milímetros desde Radio Leufú, nuestra primera edición del año 2019, capítulo 139 140 de nuestro total. Aún me cuesta, estoy media, ¿cómo? Me falta training. Te falta training, me faltó elongación. Oye, no vi tantas películas, pero vi muchas durante el periodo de pausa, algunas que vamos a comentar más adelante. Entre ellas, por ejemplo, The Mule, La Mula, de Clint Eastwood, que me gustó mucho. Una película fantástica que también encontré muy entrete, que se llama Border, una película sueca. Vice, de Andy Mackay, esta película acerca de Dick Cheney con el Christian Bale. Y Puedes Perdonarme, de Mariel Heller, una película muy muy buena también, entre otras que vi, fíjate. Pero elegí dos películas para ahora, no sé si alcanza a comentar las dos bien, pero la verdad es que me tenía atorado una porque quería ver hacía más de 20 años, que fue cuando se empezó a filmar hartas veces, comentamos. Que es El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, una. La otra es High Life, de Claire Denis. Pero partamos con El hombre que mató a Don Quijote, la película más maldita pareciera de la historia del cine. No, hay tantas malditas. Por lo menos del siglo XXI, podríamos decir. Sí, o quizás de Terry Gilliam, pero hay tantas películas malditas que no. Terry Gilliam es un director desparejo. A mí, yo vi entre medio de que trataba de hacer esta. Yo creo que no es que sea un director desparejo, yo creo que tiene productores desparejos. No, hay películas que son desparejas. O sea, yo vi una que se llama Tide, que es una película muy extraña. Y la otra, la máquina de Doctor Parnassus. A mí me gustó. Ahí fue cuando estaba filmándole, se le murió el actor principal, que sí. Era Heath Ledger. Y tuve que poner. Sí. Y la otra es una que se llama La teoría del cero, que la verdad es que no terminé de verla, fíjate. No la he visto esa yo. Pero El hombre que mató a Don Quijote es como una vuelta en forma, porque tiene esas cosas que uno empezó a querer de Terry Gilliam, de películas como El barón de Munchausen o Los bandidos del tiempo. Qué lindo. Una película que finalmente fue protagonizada por Adam Driver y Jonathan Pryce, El gorrión supremo. O el doble del Papa Francisco. yo la vi teniendo también presente lo que había iniciado y que aparece en el documental, que también es altamente recomendable, que se llama Perdido en la Mancha, donde es el documental de la filmación cuando lo comenzó con Johnny Depp y Jean Rochefort. Los cambió ligerito. Bueno, si se le perdió todo el equipamiento cuando estaba filmando en un lugar desértico en La Mancha, se produce una tormenta, se inunda todo, empiezan a navegar todos los equipos. Finalmente logra hacerlo, es una película muy entretenida, tiene mucha ternura. Adam Driver realmente actúa bien y el Jonathan Pryce también, fíjate. Son buenos actores. Una película que hay que buscarla porque no tiene fecha de estreno. Había un problema legal todavía. Si bien la estrenó en Cannes el año pasado, había una disputa con un productor portugués que estaba peleando por los derechos de la película, propiedad de la película. ¿Y por qué? Y eso empezó a... Que produjo también, parece, puso la cárcel. Claro, pero después se salió. O sea, hay toda una historia ahí de entrada y salida de productores, y finalmente la película ha quedado en un limbo, tenía fecha de estreno en octubre acá en Chile, ahora me parece que se estrena en junio en Estados Unidos, pero capaz. Buscando, yo por ejemplo revisé estas páginas como Fandango, que tú una vez me recomendaste, que tiene toda la programación de películas a estrenar futura. Pero las son las posibilidades, porque a veces las cambian. Claro, y esta no aparece en ninguna parte, no hay ninguna información. Está pillable en descargas ilegales, sí, pues, por cierto. Hay varias versiones. En buenas versiones, o sea, sí. Se ven bastante bien. La película, como te decía yo, no es una gran, gran película. Está muy viejo Price. Price, es que aquí se ve más viejo todavía. Sí, pues. Sí. Pero él obviamente es Brasil para mí, pero también actuó en un rol de Wanda, no hay que ver. No, ahí actúa Michael Palin. Ahí actúan varios miembros del Monty Python. Sí. Han muerto algunos también, pues John Cleese está vivo. John Cleese. Michael Palin creo que también está vivo todavía. Hay que ver las películas de Monty Python también. La vida de Brian es una. Yo locura, tengo La vida de Brian, guayado. Tengo dos películas antiguas y tengo unos libros. Por ahí circulan unos fragmentos de películas de Monty Python que aparecen de repente en Facebook. La gente los publica. Hay una de unos campesinos que son anarquistas y aparece el Rey Arturo. Porque es de la película esta de, me parece que sí, no cómo se llama, la calle de la mesa cuadrado, Camelot, esa no la he visto en un Camelot, es la versión de, sí. Claro, es loquísima. Así que sí, el hombre que mató a Don Quijote no es una mala película, vale la pena verla igual. Para los que son fan también de Terry Gilliam o Monty Python, a mí me gusta todo lo que he visto de Terry Gilliam. Bueno, esa del Rey Pescador me encantó. Sí, esa es muy... Tiene algo de eso, fíjate esta. Tiene elementos de Munchausen, encontré muy divertida y tierna, la encontré tierna, Los bandidos del tiempo, cuando se arrancaba del jefe de los bandidos, Bandidos del tiempo, una película delirante, po. Sí. Y tiene mucho más que ver con Monty Python. Pero también tenía una cierta ternura. Claro. Tiene más de Monty Python que de Terry Gilliam. Así, no. Más Terry Gilliam son El barón de Munchausen. Sí, más onírica. Brasil. El Rey Pescador, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, Pescador de Ilusiones se llama en castellano. Ah, yo la vi en el cine esa y nunca me acuerdo el nombre que le pusieron en castellano. Ya, me encanta. Nos quedan menos de 4 minutos y fíjate que la otra película es High Life. Es una película no sé que Claire Denis es una directora, si no me equivoco, ella es suiza. La película se presentó el año pasado en Cannes y tuvo bastante buena crítica. Es una película de ciencia ficción bastante reflexiva, dura, adulta, no es una película de ciencia ficción de aventuras, ¿no? Es un grupo de condenados a muerte, jóvenes, que van en una nave espacial que es un cubo, y son liderados o comandados por una extraña científica que la hace la Juliette Binoche. Ya. Y la misión es investigar un agujero negro, pero también ver las posibilidades de reproducción humana en el espacio, al parecer en un momento post-apocalíptico cercano a un apocalipsis. Es francesa, Claire Denis. ¿Ah? Y ella hace experimentos de reproducción, pero no pueden tener sexo los personajes, son muy jóvenes algunos. Y ella toma muestras de semen, hace fecundación in vitro, etcétera, pero es una cosa bastante también violenta en algunos, en cierto sentido. La película tiene una estructura también que está basada en especialmente una narración que va con racontos. ¿Es rápida la acción o es lenta? Es lenta, una película en la que aparentemente no pasa mucho. Comienza con unos cuerpos que son expulsados hacia el espacio, que son tripulantes muertos de la nave, mientras después de eso aparece un hombre joven, Robert Pattinson, con una bebé de pocos meses, Willow se llama la bebé. Y ahí comienza el raconto, y empieza a mostrar qué fue lo que ocurrió para poder llegar al para que vayan quedando ellos solos, un hombre con su hija en una nave espacial. Y va mostrando ahí la relación que ha habido con esta científica, hay toda una mirada, fíjate, sobre el sexo en la película, que es bien violenta. No sé si es violenta, porque ella, por ejemplo, hay una especie de caja de fornicación, podríamos llamarle, donde no tiene sexo con personas, sino una especie de máquina para sacarle las muestras. No, la ocupa ella. Para ella. Y ella los domina, en cierto modo, una relación media sadomasoquista. Es una mirada muy oscura que tiene también de la sexualidad y de las formas de dominación. No diría yo, siendo Claire Denis es mujer, por cierto, pero su mirada sobre la mujer esta que va guiando la cosa del John de Pinochet es bastante dura, es amarga. Es una película que vale la pena ver también, fíjate. Yo creo que está dentro de las buenas películas del año pasado. No tiene fecha de estreno tampoco en Chile. ¿Qué la van a dar acá? Ha tenido una crítica bastante buena por fuera. La banda sonora de Stuart Staples, que es el líder de Tindertics, una de las bandas más tristes que uno puede escuchar. Y de ahí yo extraí la canción que se llama Willow, que es de los Tindersticks. Willow significa sauce. Sí. Y la canta Robert Pattinson acá y se la canta la hija, que se llama Willow en la película. ¿Y la música de Don Quijote no te gustó? La música de Don Quijote, fíjate que no me acuerdo mucho de música de Don Quijote, la película es buena. y esta High Life yo diría que es una de las grandes películas del año. Así que vámonos con los Tindersticks y Willow, y volvemos dentro de 5 minutos con más Nota en 35 milímetros. Do you walk across the sand. Well, on do the waves crash and fall, and their fingers tickle at your feet and pull a little, stay retreat. Do you feel the rushing forward, though you're standing still? Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, are we rushing forward, are we standing still? Listening to the city wheezing, and your dreams they stretch beyond the clouds and past the moon and to the stars. You feel the rushing forward, though you're standing still. Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, does this love hold a destination? Willow, do you feel the wind run through your hair? Willow, feel the sun upon your back, love's hand, breath, an abyss. Estamos de vuelta. Tenéis que ver El hombre que mató a Don Quijote, dice. No, yo lo quiero ver, tengo hartas cosas para pa ver, pero no. Bueno, por lo menos la tengo tele decente, así que. Sí, sí. No, y es una película, como digo, buena. Y High Life, por cierto. Aunque es un poco más. No sé. Fíjate que entre medio, en todo este tiempo leí, finalmente logré leer la novela Es difícil ser un dios. Ah, esta que fue adaptada al cine por el director ruso Alexei Jigerman. Y hay una versión de los años 80 que es muy re mala, que es alemano-soviética. ¿La película? Germano-soviética, una versión de Es difícil ser un dios, pero está por ahí pillable en YouTube, habla en español castizo. No es muy buena. Vámonos con lo que se viene para esta semana y algunas otras noticias. Ya estamos en el bloque final de Nota en 35 minutos. Ha pasado rapidísimo. Siempre se nos va rápido. Hablábamos delante de Memoria Fílmica Pencopolitana. Qué gran trabajo. Han hecho un tremendo trabajo y han forjado una alianza súper interesante, bonita y productiva. También trabajó Leca Alejandra. Con otra iniciativa también de las que vale la pena, que se están haciendo más que vale la pena, es valiosísima, las ambas, que es Activa tu Presente con Memoria. Alejandra estuvo anoche en la banda sonora de tu vida, sí, también en radio, aquí en Radio Leufu. Yo estuve la semana pasada. No, sí, te escuché. Y bueno, van a estar, fíjate, Memoria Fílmica Pencopolitana este sábado 18, o sea, pasado mañana, desde las 3 de la tarde en el Museo de la Historia de Penco. Es una actividad que tiene entrada libre y liberada, entrada libre, o sea que es gratis, presentando un clip que fue preparado por Memoria Fílmica, que reúne algunos paisajes naturales, sociales y humanos que forman parte y caracterizan la identidad de la región del Biobío, es lo que dice el comunicado. ¿Son filmaciones de ellos o filmaciones de No, son de... ¡Ay, un clip hecho buena, con el material que se ha recopilado. Qué lindo. Eso me encanta. Y a las 3:15 se va a exhibir la primera película sonora que se hizo en Concepción, que es un thriller campesino que se llama Bajo la Cruz del Sur, del año 47, que dirigió Adolfo Berchenko y Alberto Santana, dirigieron. Después de eso, termina la película y hay un encuentro testimonial sobre fotografía, cine documental y memoria colectiva. Y ahí está también el enchonque con Activa tu Presente con Memoria. Pero además participa la Claudia Rizaga del Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción. Claudia sabe tanto. La Asociación de Funcionarios de la Universidad de Concepción, Eric Vázquez, que es presidente del Cineclub de Penco y también del Proyecto Bermud. Y está Luis Ose, que trabajó, actuó en esa película. Bastante. Claro, entonces una actividad súper interesante también para involucrarse en lo que ha sido la historia del cine acá en Concepción, pero también del cine como un reservorio de memoria, claro. También de la cultura. Una película, cualquier película no puede escaparse del momento en que fue hecho. Lo mismo que los libros de historia. Ninguna obra de arte en general. Ninguna obra de arte, ninguna creación humana puede escaparse del momento en que han sido hechos. Así es que están todos invitados para este sábado en el Museo de la Historia de Penco. Eso está frente a la plaza de Penco. Así es que la entrada es gratis, no cuesta nada llegar. Ir, no. Las micros pasan desde Chiguayante hasta Penco y no debiera ser difícil llegar. Trataremos nosotros de ir, la hora a mí me complica un poco. Pero el próximo domingo 26 como que se repite un poquito el plato. Porque en el marco del Día del Patrimonio... ¿Te quedas cerca de tu casa? Memoria Fílmica se traslada al Museo de Historia Natural de Concepción, ahí en la Plaza Acevedo, conocida ahora como la Plaza Jurásica también. Y entre las 3 y las 4 de la tarde se presenta Cuenca del Carbón, Memoria Fílmica Cuenca del Carbón, que muestra material audiovisual vinculado a la zona de Coronel, Lota, Curanilahue. Yo algo he visto de eso, incluso en el fotograma, muy bonito. Y va a ser comentado por los integrantes de Memoria Fílmica Pencopolitana. Su directora, la Evelyn Musenmayer, que es antropóloga. No creo que pueda venir Pablo Navarrete, que está en Argentina. Vino para el Festival Bio Bio Cine Fest, pero se volvió a Buenos Aires, allá él está estudiando cine. Pero está el resto del equipo funcionando. El Eduardo Gutiérrez, que también trabaja con nosotros acá en Radio Leufú, entre otros, la Karen Barr también. Así es que va a ser una actividad muy muy entretenida, interesante, en pleno centro casi de Concepción. Así es que aguante Memoria Fílmica, pues ahí estamos apoyando todo lo que sea posible. Un buen proyecto. Muy buen proyecto. Veamos qué más tenemos para la semana. Esta semana, fíjate que por lo menos no hay ni cine francés, ni tampoco hay Miradoc, porque hay feriado. Así por el martes caer. El martes. Pero sí hay lunes cinematográficos con la película argentina Maracaibo, este lunes 20, que es una película dirigida y coescrita por Miguel Ángel Roca. Es una historia que tiene que ver con un poco de thriller, con también con diversidad sexual. Y con venganza, parece. Y con venganza. Es la historia de un padre que desconoce la sexualidad de su hijo hasta que el hijo es asesinado. Y él comienza una carrera de venganza. Actúa no puede Jorge aceptar, Marrale, acá. Que ganó el premio Cóndor de Plata por su actuación. Esto es en el Teatro de la U de Conce, ahí en frente a la plaza, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Lanchá, como siempre, 600 pesos por estudiante, 1.200 para todo el resto. Recordemos también que esta semana es el centenario de la Universidad de Concepción. Sí, fue por 14. Fue el 14, pero la semana es de centenario, sí. Y es todo el año de centenario de la universidad, nuestra alma mater, así que también nos saludamos. Sí. ¿Qué más tenemos? Cine el italiano. Miércoles 22, perdón, continúa un ciclo cine italiano en el del Cine Club de Penco. En el Museo de Historia de Penco también, que ahí funciona, con una película que comentamos nosotros en nuestra primera temporada. La comentamos, sí, en agosto del 2015. La película se llama Vacaciones de Ferragosto, de Gianni De Gregorio. Una película del año 2008. Es una comedia italiana muy entretenida, de un hombre ya maduro que por una deuda tiene que hacerse cargo de la madre de su acreedor. Pero no solamente la madre, porque ella empieza a llamar amigas, o le empiezan a llegar cuatro señoras octogenarias. Visita, sí. de este hombre que quiere vivir casi como cuando era joven y que aquí no puede, tiene que hacerse cargo de estas señoras y tratar de dejar contento a todo el mundo. Es una película muy muy entretenida. Esto, dijimos, va a ser el miércoles 22 a las 18:45 en el Museo Historia de Penco. La entrada es liberada y se sugiere para mayores de 14 años. Ok. ¿Qué más tenemos? El día jueves, 23. Buenísima película. Continúa un ciclo, en fíjate, Casa en Casa Oasis. Una esto gran es película. En Castellón 961, a pasos de la Casa 916. Hoy día daba la película. No. Hoy día se presentaba, pues digo, la gran película Disobedience de Sebastián Lelio, Desobediencia. Se presentó el jueves 9 la película XXI de Lucía Puenzo, es muy buena la película argentina, de una chica o chico intersexual, porque digo chica o chico porque está en su proceso de definición. Pero el próximo jueves 23 se presenta Girl, Niña, de Lucas Dont, que también es una historia de una chica trans, que ha tenido muy buena crítica. Me parece que es la formación o el deseo de ser bailarina y el conflicto que se presenta con el profesor de danza, si no me equivoco, de película, porque estuve leyéndola a través de ella, porque se exhibió en Europa hace poco tiempo atrás y ha tenido crítica bastante positiva. Girl, de Lucas Dont. Y esto va a ser en Castellón 961 a las 6 de la tarde el próximo jueves 23. Entrada liberada también. Ahí se estaba dando en el Oasis, estaba el ciclo Pilsen. Pilsen más Pilsen. Y eso es lo que hay de los ciclos alternativos. Cine Espacio está en pausa mientras Maximiliano se dedica a su actividad académica. Y Reacción Binario está en espera de comenzar con algo. Y nosotros comenzaremos un ciclo quizás en junio. Ay, ¿junio? Junio. ¿Ligerito? ¡Ah, qué buena! Pronto. Cartelera desde hoy. Ahí nomás. La película, la nueva película de Matías Dice, filmada en República Dominicana, En tu piel. John Wick 3 Parabellum. Dicen que es muy buena como película de acción. La razón de estar contigo, un nuevo viaje de Gael Mancuso, que dirigió algunos capítulos de Friends y de Roseanne. Una película de perritos. Ugly Dolls, extremadamente feo, una película de animación de Kelly Asbury que dirigió Shrek 2 y No me dio Julieta y Spirit. Y finalmente, una película para jóvenes que se llama El sol también es una estrella, de Ray Russo Young. Eso va a estar en las multisalas. Despedimos el bloque. ¿Qué canción más linda escogiste? Elegí, sí, no es la versión de la película trae la versión de la original Tommy James and the Shondells. Y yo elegí la de John Jett and the Black Hearts, que me gusta las dos, más. Sí, más bonita. O sea, las dos son bonitas. Que está Crimson and Clover. Y nos despedimos con esto hasta el próximo jueves con notas en 35 milímetros. Y ya recuperaremos nuestro ritmo habitual. Me quedo media lenta, pero no importa. Y nuestro. Eso. Hasta el jueves.